Tú sabes que entre la puerta del vino y la entrada a la alcazaba hay un espacio de tierra, un llano con solo un par de arbolitos, una fuente moderna para que los turistas beban y algunos bancos y poco más. Bueno, sí, todo el rellano es un completo mirador hacia el Albaicín, pero esto lo es en toda la Alhambra. Por este pequeño llano de tierra donde dicen que en otros tiempos hubo aljibes, pasaste un día, te paraste un poco, no demasiado, y por eso no interiorizaste mucho. Hoy, mediado de agosto, al caer la tarde y con el cielo cubierto con nubes de tormenta, te hablo desde este espacio, un sitio más que recuerda tu nombre, aunque ya no sepa cómo pronunciarlo.